Bueno, gracias, Pablo. Para recordarles que a los que vinieron el jueves y a los que no vinieron, pues, para que tengan una idea de lo que hablamos. Hemos estado hablando mucho sobre la prosperidad espiritual. Uno ve gente que está buscando la prosperidad, pero la prosperidad material. Que no todo está mal en eso. No está mal tener recursos, no está mal que Dios nos bendiga financieramente. Pero nosotros tenemos un objetivo mucho más grande, que es la riqueza espiritual y la prosperidad espiritual. Y vimos que hay muchos negocios, ya hablando naturalmente, hablando en el negocios donde hay transacciones, muchos negocios quiebran por la falta de capacitación de los que lo manejan. Y yo les decía a los que vinieron el jueves que la utilidad de un negocio no está en la venta. Muchas personas piensan que la utilidad está en vender, la utilidad está en comprar. Entre más barato compre, más utilidad tiene. Entonces ahí es donde hay que empezar a hacer un estudio de proveedores. Y nosotros vimos que el gran proveedor nuestro, ¿quién es? Cristo. Y Él dice que compremos de Él, por lo cual te aconsejo que compres de mí oro. Y vimos que podíamos venir a las aguas y podíamos venir a comprar, ¿cuánto? ¿Cómo? Gratuitamente. Y vimos que el nivel, pues, de ganancia es mucho más grande si compramos gratis. Entonces vimos lo que podemos ganar en Cristo el Señor. Hoy quiero hablar de, ¿cómo les digo? Hay grandes empresas en el mundo. Las grandes empresas manejan muchos, demasiados recursos. Y a veces muchos de esos recursos son de los accionistas, otros de préstamos. Algunas estaban en la oficina de un amigo y él tenía una comercializadora y él estaba hablando con la que manejaba cierta parte. Y él estaba tratando que el banco le autorizara un préstamo, creo que de 500 millones de pesos. Resulta que cuando una empresa es grande y maneja muchos recursos, a veces puede que haya recursos que se estén yendo y ellos no se han dado cuenta y esa empresa está perdiendo en vez de ganar. Entonces las empresas grandes a veces hacen algo que se llama una... ¿Qué hacen? Una... auditoría. Pero es bueno que las empresas manejen una auditoría externa. A veces el contador o los empleados pueden decir que todo está bien, entonces se necesita una auditoría externa que empiece a examinar todo. ¿Qué hace la auditoría externa? Examinar detalle a detalle todos los procesos. Cómo están comprando, cómo están vendiendo, cuánto están pagando, cuántos intereses, bueno, cantidad de cosas. Entonces se requiere una ¿qué? Auditoría externa. Nosotros también, si nosotros queremos ver cómo está nuestra vida espiritual, a veces necesitamos una ¿qué? Auditoría. Y hay dos formas de auditorías en la Biblia. La externa y la interna. La externa, que la hace alguien fuera de mí, y la interna, que la hago yo. Hoy vamos a hablar de una auditoría externa. El otro jueves o el domingo, si el Señor lo permite, hablamos de la auditoría interna, que la Biblia la llama el autoexamen o el examinarnos a nosotros mismos. Quiero que miremos varios versículos para tener como base. Lo primero que quiero que miremos es Jeremías 17. Jeremías 17. Quiero que miremos una realidad de nuestra propia vida. Como nosotros a veces decimos que todo está bien, engañándonos a nosotros mismos, y de pronto estamos al borde de la bancarrota, hermano, estamos al borde de la quiebra y no nos hemos dado cuenta. Mire cómo dice Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Qué es lo más engañoso que hay en el mundo? No, pero háblelo personalmente. Mi corazón. ¿Qué es lo más engañoso que hay? Mi corazón. Y dice, y además de eso es perverso. ¿Quién lo conocerá. El pueblo de Israel pensaba que ellos estaban, ¿quién? Bien. Si ellos hacían un examen de ellos mismos, todo iba bien. Pero Dios les dice que engañoso es el corazón. A veces hay cosas en nosotros que nos engañan. Y mira lo que dice el versículo 10, que es parte fundamental de lo que vamos a compartir hoy. Yo, Jehová, que escudriño. Esa palabra escudriñar también la podemos poner, que examino, que audito la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino y según el fruto de sus obras. Entonces, lo primero es, miremos nuestra realidad. Si nosotros hiciéramos un balance de nuestra propia vida, podemos hacer como le pasó a la iglesia de la Odisea. ¿Cómo estaban ellos? Cuando ellos se examinaron, ¿cómo estaban? Bien. Cuando los examinó Jesús, ¿qué pasó? Estaban faltos. La Biblia, cuando Daniel era un dignatario importante en el reino de Babilonia y en el reino de Ciro el Persa, antes o después de Nabucodonosor se levantó a reinar su hijo Belsasar. Y Belsasar hizo una fiesta un día con sus grandes dignatarios y trajo los vasos del templo de Jehová y empezó a beber en ellos. Y Dios se enojó y apareció una mano que escribió unas palabras. Y él no entendió las palabras, y la esposa le dijo que en el reino de su padre había un hombre en el que habitaba el espíritu de los dioses santos. Pues así era la manera en que ellos lo expresaban. Y habló de Daniel. Daniel vino e interpretó la escritura, y parte de la escritura decía: fuiste pesado en balanza y fuiste hallado falto. O sea, fuiste examinado y te faltó ¿qué? Mucho. Los de la Odisea dijeron: todo como el pibe, todo bien. ¿Qué dijo Jesús? No tan bien. Ustedes no están tan bien como piensan. Y no se olviden de algo: engañoso es su corazón. Usted, yo le puedo preguntar: Juan, ¿cómo estás? Bien, hermano, bien, bendecido y en victoria, y todo lo que decimos los cristianos. La palabra que le gusta a Harold: bendecido para bendecir. Estamos bien, hermano. Ese es tu diagnóstico, eso es lo que tú dices. Pero nuestro corazón no puede haber estado ¿qué? Engañando. Entonces, como nuestro corazón es engañoso, necesitamos alguien que lo examine. Necesitamos, ¿y quién es ese alguien que lo va a examinar? Yo, Jehová, soy el que pruebo la mente y el corazón. Vamos un momentico a Apocalipsis 2 para que vean que este mismo versículo Jesús lo utiliza para él mismo. O sea, refiriéndose a que él es. Como de él vienen nuestras riquezas espirituales, nosotros deberíamos permitir que el que haga la auditoría sea él mismo. Tiatira. Y escribe el ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como de llama de fuego y pie semejante al bronce bruñido, dice esto. ¿Se acuerdan que yo les expliqué los ojos de fuego? O sea, Jesús puede ver más allá. Jesús sabe las intenciones de nuestro corazón. Nosotros a veces, como dice el proverbio, nosotros vemos las acciones, pero ¿quién es el que pesa los corazones? Nosotros a veces hacemos cosas, pero nuestras motivaciones no son las más correctas. Entonces Dios, Jesús, tiene ojos de llama. Él es el que puede ver todo en nosotros. Y él es, y pie semejante al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, tu amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. O sea, que habían cosas muy buenas en ellos, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos, y le he dado un tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Mira la misericordia de Cristo. Él nos da ¿qué? Él nos da ¿qué? Tiempo para que nos arrepintamos. O sea, yo a ustedes no los conozco, ustedes no me conocen, podemos estar haciendo cosas perversas, pero quiero decirte, Dios nos da ¿qué? Un tiempo. Y ese tiempo tenemos que aprovecharlo. Si no hay arrepentimiento, mucho cuidado. Mucho cuidado, porque mire lo que va a seguir diciendo Él. He aquí, yo la arrojo en cama, en gran tribulación con los que ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según sus obras. Mire que Jesús está diciendo que Él es el que escudriña la mente y el corazón. Él es el que nos conoce. Él sabía que en Tiatira habían algunos que se estaban fornicando con esa mujer de Jezabel, que no sabemos quién es. Se decía profetisa. Había seducido a los siervos. Pero a mí me gusta eso. Dios nos ha dado ¿qué? Un tiempo. Un tiempo. Aproveche el tiempo que Dios le ha dado. Si alguno de nosotros no está caminando como es digno del Señor, hermano, y está haciendo obras que usted sabe que son perversas, Dios le da un tiempo para arrepentirse. No vaya a esperar más tiempo, porque puede ser que Dios venga duro y duro. ¿Ok? Entonces ya conocemos nuestro estado, sabemos que nuestro corazón es perverso, sabemos que nos engañamos a nosotros mismos. A veces decimos que estamos bien, otras veces, y Dios sabe cómo estamos. Entonces tenemos que permitir que el que haga la examinación sea ¿quién? Dios mismo. Entonces acompáñenme un momentico al Salmo 139. Aquí David, este Salmo es de David. Mire lo que dice el Salmo 139. Oh Jehová, ¿tú qué? Me has examinado. ¿Y qué? ¿Quién es el que nos examina? ¿Quién es el que nos conoce? ¿Qué dijo Jesús allá en Apocalipsis? ¿Yo qué? Conozco. ¿Qué le podemos esconder al Señor? ¿Qué le podemos esconder? Quiero que miremos dos versículos y vamos a seguir leyendo Apocalipsis, pero quiero que miren Jot 42. Versículo 2. Jot le responde al Señor, después de la gran revelación majestuosa de Dios, le dice Jot: yo conozco que todo lo puedes, y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Cuántos pensamientos míos conoce Dios? ¿Qué pensamiento le puedo esconder yo al Señor? ¿Qué cosa de mi vida le puedo esconder yo al Señor? Nada. Nada. Ahorita, con esa idea, miremos el Salmo 19. Antes de seguir mirando el Salmo 139. La Biblia habla de que la palabra de Dios es ¿qué? Viva y eficaz. ¿Y qué hace la palabra cuando viene? Penetra hasta partir el alma. Y dice que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y dice que todas las cosas están desnudas delante de aquí, delante de quien tenemos que dar cuenta. O sea, cuando la palabra de Dios viene, ¿qué? Nos desnuda. Por lo menos con estos versículos que estamos hablando, Dios nos está dando un tiempo. O sea, pregunto la verdad, ¿eso no nos desnuda? ¿No nos muestra lo mal que a veces estamos con el Señor? Que Él es el que nos examina, Él es el que nos conoce. La palabra de Dios es viva y eficaz. Y el Salmo 19 habla de la revelación de Dios. Dios se reveló a través de las obras que yo les he enseñado que en la teología reformada a esa clase de revelación le llama la revelación general. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de tus manos. Es muy difícil negar a Dios con todo lo que hay, hermano. La perfección de la creación revela a Dios mismo, porque las cosas invisibles de Él se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas, dice la Escritura. O sea, que solamente ver la creación nos habla de que hay un Dios poderoso en los cielos. Y la revelación de la palabra, Dios se revela a través de la palabra. Y el salmista termina diciendo esto, versículo 11: tu siervo además es amonestada con tu palabra, y en guardar tu palabra hay grande galardón. Y le hace esta pregunta: como tu siervo es amonestado con esa palabra, le pregunta él al Señor: Señor, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. La mayoría de los seres humanos tenemos vicios. El vicio de rascarnos la nariz, el vicio de, bueno, muchas cosas, y algunas son hasta feas. Y nosotros a veces ni nos damos cuentas. Cuando nos dicen, eso que vos haces es feo. ¿Pero qué? Y nos tienen que estar diciendo y uno ni se da cuenta, ¿han visto? A veces nuestro corazón es tan perverso. A veces nos hemos acostumbrado tanto al pecado que a veces ni nos damos cuenta que ya es pecado. Entonces ahí es donde la palabra tiene que venir y revelarnos y mostrarnos desnudo delante de Dios. Y el salmista dice: Señor, líbrame de los pecados que me son ocultos. A veces soy tan testarudo y a veces soy tan duro, Señor, que ni puedo entender mis propios errores, pero yo te pido que me libres de ellos. Ahora sí vamos al Salmo 130. El salmista dice: tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentar y mi levantar. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Él nos conoce solo cuando venimos a la iglesia, ¿sí, no? Pero cuando estamos lejos. O Él nos conoce solo en Jumbo, pero cuando nos vamos lejos. ¿Qué dicen ustedes? Él no ha conocido ¿qué? Todo nuestro camino. Porque aún no está la palabra en nuestra lengua. Y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste. Y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Si en el Seol hiciere mi estrado, aquí tú estás ahí. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijera ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aunque las tinieblas no encubren de ti, aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día, lo mismo te son las tinieblas que la luz. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré, porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, mi alma lo sabe, mi alma lo sabe. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar ni una de ellas. Cuán precioso me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican. más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. De cierto, Dios, harás morir al impío. Apartaos pues de mí los hombres sanguinarios, porque blasfemias dicen ellos contra ti, tus enemigos toman en vano tu nombre. No odio, oh Jehová, a los que me aborrecen, y me enardezco contra tus enemigos. Los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. Y aquí viene la gran oración de David. Señor, yo sé que no hay nada que de ti se oculte, pero como mi corazón es engañoso, no he podido corregir mi caminar porque me he engañado a mí mismo. Entonces necesito que me muestres lo que hay en mí. Necesito que me muestres cómo estoy caminando. Y le dice: examíname, oh Dios, hazme una auditoría de cómo está mi vida espiritual, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve, y si estoy caminando en perversidad, ¿qué? Si estoy caminando mal, si estoy andando por caminos de perdición, Señor, por favor, enderézame y guíame por el camino eterno. Si me he desviado, examíname. Pida esa auditoría, hermano. Vaya a Dios en oración y pídale. Y yo y cada uno de los que estamos aquí, pidámosle a Dios de que ¿qué? Nos examine. ¿Y cómo nos va a examinar Dios? Lo que hemos hablado, ¿cómo nos examina Dios? Por su palabra. ¿Cómo nos revela Dios cómo estamos? Por su palabra. Y vamos, le voy a dar un ejemplo. Tengo 2, 3 ejemplos para darlos, pero vamos a ver qué alcanzamos a desarrollar de gente que Dios examinó. Ahorita en la lectura que nosotros tenemos de la escritura, leímos Números capítulo 22. La historia es la historia de Israel, pero en cierta parte de la historia aparece un profeta que se llama Balaam. Balaam, hermano, aunque creía que era profeta de Jehová, y la gente lo tenía en alta estima, porque Balaam dice: al que tú bendigas será bendito, y al que tú maldigas será maldito. Era considerado un profeta, pero su corazón, hermano, en su corazón había un problema. ¿Cuál era el problema de Balaam? ¿Cuál era? ¿La qué? La avaricia. Quiero que antes de que examinemos acá, miremos Segunda de Pedro. Antes de que examinemos Números capítulo 22. Pedro está hablando de los falsos maestros que se habían introducido encubiertamente y que se han introducido encubiertamente en la iglesia. Y mire lo que dice el versículo 14, segunda de Pedro 2:14. Características de los falsos profetas o de los falsos maestros. Dice: tienen los ojos llenos ¿de qué? Tienen los ojos llenos. ¿Sabe qué significa eso? En las versiones más modernas, en la palabra de Dios para todos, dicen: no pueden mirar a una mujer sin desvestirla con los ojos. O sea, no, el pecado no es mirar a la mujer, el pecado es ¿qué? Desvestirla con los ojos. Eso es lo que significa: tienen los ojos llenos de adulterio. Otra característica: no se sacian de pecar. O sea, el pecado no los llena. Seducen a las almas inconstantes. ¿Cuáles son las víctimas de los falsos maestros? Los inconstantes. Tienen el corazón habituado. Es un hábito, una mala costumbre. son codiciosos y son hijos de maldición. Y viene Pedro y da unos ejemplos. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino ¿de quién? De Balaán, hijo de Beor, el cual amó el premio de su maldad. Balaán tenía el corazón habituado ¿a qué? A la codicia. Y cuando Balac le ofreció presentes, por eso él, ni corto ni perezoso, quería ir corriendo ante él. Él amaba el dinero y dijo, yo no quiero perder esta oportunidad. Él amó el premio de su maldad. Y dice, y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Ahora acompáñeme a Judas. Más adelantico está Judas. Antecito de Apocalipsis. Este capítulo, Judas tiene un solo capítulo, es muy parecido al capítulo 2 del libro de Pedro. Y él también hablando de esos falsos maestros, dice en el versículo 10, porque estos blasfeman en cuanto a cosas que no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompieron como animales irracionales. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam. ¿Cuál fue el problema de Balaam? ¿Quería qué? Había un gran problema en el corazón de Balaam, aunque él no lo había aceptado. Él era codicioso, él amaba el dinero. Toman la piedad como fuente de ganancia. Era un problema gravísimo en Balaam. Pero ¿sabe cuál era el problema de Balaam? No se había dado cuenta, o otra cosa, no quería que aceptarlo. Entonces, como el que examina la mente y el corazón es Dios, Dios lo examinó. Ahorita sí vamos a Números capítulo 22. Hay cosas que son tan pecaminosas en nosotros, hermano, y a veces ni nos damos cuenta o no nos queremos dar cuenta. A veces no queremos corregir nuestro camino. A veces estamos ensoberbecidos, como dice la escritura. Balad estaba preocupado porque Israel había salido con un pueblo numeroso como la arena del mar, lo describe. Ya había arrasado a dos pueblos. Ya Balán dice, el rey de Moab dice, vienen por nosotros y nos van a arrasar. Aquí no hay más de otra. Como Dios está con ellos, necesitamos maldecir al pueblo. Y mira el versículo 5, 22:5. Por tanto envió mensajeros a Balaán, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río, en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen diciendo, un pueblo ha salido de Egipto, he aquí cubre la faz de la tierra y habita delante de mí. Ven pues ahora, te ruego, y maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizás yo pueda herirlo y echarlo en la tierra. Pues yo sé que el que tú bendigas será bendito y el que tú maldigas será maldito. Fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián con las dádivas de adivinación en su mano. ¿Con qué iban? ¿Con qué iban? Con unas dádivas. ¿Y usted cree que Balaam le mandó cualquier cosita? ¿Balaam le mandó cualquier cosita? No, Balaam lo que le mandó fue algo bien generoso. Y llegaron a Balaam y le dijeron las palabras de Balaam. Y él les dijo, reposad aquí esta noche y yo os daré respuesta según lo que Jehová me hablare. Así los príncipes de Moab se quedaron con Balaam. Y vino Dios a Balaam y le dijo, ¿qué varones en esto que están contigo? Y Balaam respondió a Dios, Balaam, hijo de Zippor, rey de Moab, enviado a decirme, aquí este pueblo que ha salido de Egipto cubre la faz de la tierra, ve pues ahora y maldícemelo, quizá podré pelear contra él y vencerlo. Entonces dijo Dios a Balaam, no vayas con ellos, ni maldigas a este pueblo. ¿Cuál fue la primera orden de Dios? ¿Cuál fue la primera orden de Dios? No vayas. La pregunta es, si Dios da una orden, ¿la va a cambiar? Porque más adelante parece que Dios cambiara. No, el problema no fue Dios, el problema fue la soberbia y el corazón de Balaam. O sea, Balaam quería convencer a Dios. Imagínense, a veces somos tan espirituales que queremos convencer a Dios de que lo que vamos a hacer o estamos haciendo es bien. Dios le dijo, no vayas con ellos. Ni te atrevas a maldecir a ese pueblo porque es bendito. No te atrevas. Así se levantó por la mañana, estoy en el versículo 13, y dijo a los príncipes de Balaam: volveos a vuestra tierra porque Jehová no quiere dejarme ir con vosotros. Y los príncipes de Moab se levantaron y vinieron a Balaam y dijeron a Balaam: no quiso venir con nosotros. Y volvió Balaam a enviar a otros príncipes más honorables que los otros, los cuales vinieron a Balaam y le dijeron: así dice Balaam, hijo de Zippor, te ruego que no dejes de venir a mí, porque sin duda te honraré mucho y te daré todo lo que me digas. Ven pues ahora y maldíceme a este pueblo. Y Balaam respondió y dijo a los siervos de Balaam: aunque Balaam me diese su casa llena de plata y oro, no puedo traspasar la palabra de Jehová mi Dios para hacer cosa chica ni grande. Os ruego por tanto ahora que reposéis aquí esta noche para que yo sepa qué me vuelve a decir Jehová. ¿Qué les hubiera dicho él a ellos? Dios dijo que no, y no voy a ir. Ya la palabra de Dios es firme, no la voy a traspasar. Pero por si las moscas, es que lo que está por medio, ¿qué es? Mucho. Hay mucho que a mí me interesa. Lo que me manda a decir este hombre, yo no lo puedo que perder. Él amó el premio de su maldad. Se lanzaron en el error del lucro de Balaam. Vamos a ver, de pronto Dios se ha cambiado. De pronto Dios dice: no, pues vaya, yo quiero bendecirte, hijo. Yo quiero darte todas esas riquezas para que a ti no te falte nada. De pronto Dios cambia. Y vino Dios a Balaam de noche y le dijo: si vinieron para llamarte a estos hombres, levántate, vete con ellos. Ya que estás tan empecinado, eso es lo que está diciendo Dios. Vaya. Así se levantó Balaam por la mañana y enalbardó su asna y fue con los príncipes de Moab. ¿Y qué pasó? Y la ira de Dios se encendió porque él iba. ¿Quién estaba equivocado, Balaam o Dios? O sea, él quería ir, hermano, él no quería perder su dinero o lo que le estaban ofreciendo. Y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. E iba pues él montado sobre un asna y con él dos criados suyos. Y mire que el asna tenía más discernimiento espiritual que Balaam en ese momento. ¿Y qué hizo el asna? Vio al ángel de Jehová que estaba en el camino, con su espada desnuda en su mano, y se apartó el asna del camino. Iba por el campo, entonces azotó Balaam el asna para hacerla volver al camino. A veces la Biblia nos revela que hay más discernimiento en otras cosas que en nosotros, hermano. El asna vio. Cuando la Biblia se refiere al ángel de Jehová, ¿a quién se refiere? A Jesucristo. ¿A quién vio el asna? Al Señor Jesús. ¿Balaam lo pudo ver? ¿Por qué no pudo ver Balaam al Señor? Hago una pregunta. Nosotros sabemos que Dios lo sabe todo. Nosotros sabemos que Jesús está en todo lugar, o no sabemos eso. Pero a veces nos empecinamos a pecar y cerramos y endurecemos tanto nuestro corazón, hermano, que pecamos y no vemos que el Señor está ahí con nosotros. Y no sabemos que lo estamos ofendiendo. Pero no se olvide la palabra Apocalipsis. Pero le da un tiempo, ¿qué? Que se arrepiente. Y si no se arrepiente, la echaré en su cama con todos sus amantes y heriré a sus hijos con maldición. Dios es serio, hermano. Y Dios se enojó. Y el asna y el ángel de Jehová apareció. Y se iba con el con la espada desnuda, porque iba a hacer ¿qué? Juicio. Acuérdese que cuando la Biblia habla de espada, habla de juicio, de justo juicio. Justamente salió Dios a frenar a Balaam. Versículo 24. El asna se desvió. No quería pasar por ahí porque sabía que el ángel de Jehová estaba con la espada para traer juicio. ¿Y qué hizo Balaam? Azotó al asna. Pero el ángel de Jehová se puso en una senda de viñas que tenía, paré a un lado y paré al otro. Y viendo el asna, el ángel de Jehová se pegó a la pared y apretó contra la pared el pie de Balaam, y él volvió a azotarla. Y el ángel de Jehová pasó más allá y se puso en una angostura donde no había camino para apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y viendo el asna, el ángel de Jehová se echó debajo de Balaam. En otras palabras, ¿qué hizo? ¿Qué hizo el asna? Se postró. Tenía más discernimiento el asna que el profeta, hermano. Y Balaam se enojó y azotó al asna con un palo. Y aquí viene el relato más chistoso de la Biblia. El asna habló. Dios abrió la boca del asna, la cual dijo a Balaam: ¿qué te he hecho? ¿Por qué me has azotado estas tres veces? Quiero hacerte una pregunta, Balaam. Ay, Balaam respondió: ¿por qué te has burlado de mí? Ojalá tuviera espada en mi mano, que ahora te mataría. Y el asna dijo a Balaam: quiero hacerte una pregunta. Yo soy tu asna, ¿sí? Sobre mí has cabalgado desde hace mucho tiempo hasta este día. ¿Yo he acostumbrado a hacer eso contigo? Pregunta, mi actitud siempre es así, refrenada y desviándome por el camino que tú quieres que vamos. No, nunca, respondió Balaam. O sea, entiende que si esto está pasando es por algo. Entiende que Dios de alguna manera es el que se está, ¿qué? Estorbando, porque tu camino no es recto para con Él. Aunque tú piensas que estás bien, Dios es el que te conoce. Imagínese qué mensaje del asna. ¡Qué grande predicadora! Pero ni aún así, Balaam entendía. A veces nos hemos obstinado. Acuérdese que Dios se quejó del pecado de Saúl, porque él se había, ¿qué? Obstinado. Una persona obstinada es aquella que le están diciendo que no, y dice, ¿qué? Que si le muestren que todas las consecuencias que puede traer eso, y no entiende, hermano. Está sellado, tapado y trancado, como decían los viejos. El asna le está diciendo: yo no acostumbro a eso. Hay algo que me está estorbando. Tú no lo has entendido por tu soberbia. Nosotros teníamos un amigo cristiano. Él iba a la misma iglesia de nosotros. Y un día llegó el tiempo en que el hombre se endureció, hermano. Se endureció y se endureció. Y no quería saber nada de la iglesia, nada de Cristo. Yo no quiero que me digan nada, no quiero que me visiten. Un día él iba por la recta Cali Palmira en su moto, y una tractomula, hermano, le pasó por el lado y empezó a chuparle la moto. Eso pasa a veces con esas mulas. Y él se vio debajo de la moto, de la mula, hermano. Esa mula ya se lo estaba absorbiendo, y donde la llanta lo cojan, por misericordia de Dios, él alcanzó a acelerar, sacar la moto, pero se salió del camino y se metió una golpeada que usted no se imagina. Ese hombre estaba más raspado. Cuando nosotros lo fuimos a ver, él había entendido que Dios le estaba dando otra oportunidad. Él dice: César, donde yo me muera en la dureza de mi corazón, no sé qué pasaría, pero Dios me dio una oportunidad. Y yo le dije: vos parecés a Balaam, ¿no? Una mula. Tu mula le llaman mula. Una mula tuvo que refrenar tu locura. Pero ese tipo entendió. Y en estos días, bueno, hace tiempito fuimos a comprar unas camisas con el pastor José al centro, unas camisas deportivas y no lo encontramos. No, ahí en la iglesia, bien. Pero a veces nosotros nos endurecemos. Quiero que me hablen de Jesús, no quiero que me digan nada. Yo hago lo que quiera, hermano. La mula le está dando el mensaje. Él no estaba entendiendo. Y mire lo que pasó en el versículo 31. Entonces Jehová abrió los ojos de Balaam y vio al ángel de Jehová que estaba en el camino y tenía su espada desnuda en su mano. Y Balaam hizo reverencia, ¿y qué? Y se inclinó sobre su rostro. Y el ángel de Jehová le dijo: ¿Por qué has azotado a tu asna estas tres veces? He aquí, yo he salido para resistirte, porque tu camino es perverso delante de mí. El profeta que hablaba con Dios. ¿Cómo pensaba Balaam que estaba? ¿Cómo pensaba él que estaba? Bien. ¿Pero qué le dijo Jesús? ¿Qué le dijo? Tu camino es ¿qué? Perverso. Delante de mí. Porque a veces a nuestros ojos, nuestro caminar es ¿qué? Limpio. ¿No dice el proverbio así? Los caminos del hombre son limpios. En su propia opinión. ¿Quieren leerlo? ¿Quieren verlo ese versículo? Que a veces... O sea, nuestro corazón es tan engañoso que para nosotros es limpio nuestro caminar. Miren el proverbio, capítulo 16. Versículo 2. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová, ¿qué hace? ¿Se acuerdan del rey? ¿Fuiste qué? Pesado y fuiste hallado falto. Si hoy Dios nos pesa, ¿cómo estamos? Como decían en la antigüedad, ¿cómo está nuestra bolsa? ¿Qué hacía que pesara la bolsa a una persona? El oro, la riqueza que ella tuviera, ¿sí? ¿Qué hace que nosotros pesemos nuestra riqueza espiritual? Si Dios nos pesa hoy, ¿cómo estaríamos? El camino de Balaam era limpio. Pues ¿qué hay de malo? Yo lucro en mí un poco. ¿No merezco vivir como hijo del rey? Eso podría estar diciendo Balaam. Yo a veces sé cuando Dios me está diciendo, tu corazón está mal, se está yendo tras la avaricia. Dios se las canta a uno, hermano. Pero uno a veces está tan ciego. ¿Se acuerdan de la iglesia de la Odisea? ¿Estaban qué? Ciego. Porque no estaban comprando de Jesús colirio para ver. Este hombre estaba ciego. Y su camino era perverso. Aunque su camino era limpio en su propia opinión, delante de Jesús su camino era perverso. ¿Cómo está tu caminar hoy, hermano? ¿Estamos al borde del precipicio? Versículo 33. Volví a número 22. El asna me ha visto y se ha apartado luego delante de mí estas tres veces. Y si de mí no se hubiese apartado, o sea, en otras palabras, si no fuese por el asna, yo ahora te mataría a ti y a ella dejaría vivo. Entonces Balaam dijo al ángel de Jehová: he pecado, porque no sabía que tú te ponías delante de mí en el camino. Mas ahora, si te parece mal, me volveré. Mire, hermanos, la historia nos muestra que en este momento, ¿qué hizo Balaam? Reaccionó. ¿Qué hizo? Usó un alto y, como dicen por ahí, recapacitó. Eso nos muestra la historia de Balaam. Lo que pasa es que si seguimos analizando, Balaam persistió en su pecado. y Dios lo mató. Ustedes pueden leer el capítulo 25 de Números y Dios mató a Balaam. Pero aquí nos muestra algo. Él recapacitó. O sea, él hasta ese momento entendió que él no estaba bien, que Dios lo pesó y que estaba siendo falto, que su vida espiritual no estaba tan bien como él pensaba. Y él dijo: Señor, si a ti te parece, yo me devuelvo. Hermano, ¿estamos a tiempo de qué? Devolvernos. El jueves hablamos un poco, ¿no? A veces estamos al borde de la quiebra y no nos damos cuenta. Pero tienes la oportunidad de ¿qué? De volverte y hacer las cosas bien para el Señor. Bueno, el ángel le dijo: ve con esos hombres. Ya te fuiste, ve con esos hombres. Y haz lo que yo te diga. Y la historia termina en que Balaam terminó bendiciendo al pueblo. Pero mire, fue Dios el que lo examinó. Entendamos esto, hermanos. A veces nuestro corazón se endurece tanto, como dice el libro de Hebreos, por el engaño del pecado, que nosotros caminamos resistiendo la voluntad de Dios y a veces ni nos damos cuenta. Pero aquí es donde nosotros necesitamos hacer la oración del salmista: examíname, hazme esa auditoría que tanto necesito. Ve si hay en mi camino de perversidad. Señor, a veces no puedo entender mis propios errores porque me he endurecido tanto que necesito que tú hagas una obra en mí. Examíname y ve si hay camino de perversidad. Y si yo estoy caminando mal, vuélveme y enderezame por el camino eterno. ¿Sí podemos hacer esa oración? ¿Sí podemos orar a Dios de que nos examine? Sí podemos decirle a Dios. Algunos de nosotros ya hemos sido examinados y hoy sabemos de qué tenemos que volvernos y de qué tenemos que arrepentirnos. Hay otros pecados, hermanos, que han sido tan pequeñitos que nos han engañado con sutileza que ni siquiera nos hemos dado cuenta por la soberbia en nuestro corazón y porque nuestros caminos son ¿qué? Limpios en nuestra propia opinión. Pero hoy digámosle al Señor: examíname. Nosotros esta canción la cantábamos hace muchos años. Examíname. ¿Ruby se acuerda? Oh Dios, y conoce mi corazón y ve si hay en mí camino de perversidad. Conóceme y pruébame y guíame en el camino eterno. Nosotros la cantamos. Tristemente nos dejamos enredar por Satanás y sacamos la Biblia de nuestros cánticos. Pero tenemos que ser serios. Hermanos, los empresarios hacen esas auditorías porque ellos no quieren irse al precipicio. Ellos no quieren irse a la quiebra. Usted hoy necesita pedir esa auditoría. Porque pronto estamos al borde de la quiebra y perdiendo bienes espirituales. Y perdiendo bienes espirituales y no lo hemos detectado. Y estamos casi a la puerta, hermanos, de apartarnos de Cristo y no nos hemos dado. Bueno. Ya Balaam se había apartado sin darse cuenta. Dios quiera que la historia de nosotros no sea como Balaam. Si hoy recapacitamos, tengamos un espíritu de constante arrepentimiento. A Balaam no le fue bien, hermano. Balaam quería el dinero y fue por el dinero y encontró el dinero, pero perdió su vida. Puede leer la historia en número 25, ahí está la historia. Que Dios nos examine. Y si hay algo que nos falta, Dios es tan precioso. Un auditor mostrará los errores pero hasta ahí llega. Pero Dios nos muestra los errores y nos ayuda en nuestro caminar, hermano. Nuestro precioso Señor Jesucristo escudriña la mente y el corazón, pero nos guía en el camino eterno. Amén. Padre, gracias por esta palabra que hoy nos has dado. Yo quiero que tomemos un tiempo y oremos. Y muchas cosas nos habló el Señor. Créanme, hermanos, a veces los hombres hacemos cosas tan perversas y escondemos también nuestro pecado que nadie se da cuenta. Pero ese nuestro camino es perverso, como dijo el Señor Jesús a Balaam. Y acuérdense que Dios nos ha dado tiempo para que nos arrepintamos. Tomémonos un tiempo y meditemos y oremos. Y muchos de nosotros tenemos que arrepentirnos. Hay cosas muy malas en nuestras vidas que están haciendo que esas riquezas espirituales se vayan y se vayan. Y si no le ponemos para hoy, vamos a estar al borde de una quiebra espiritual. Y usted sabe que no hay ninguna quiebra que no haga estragos. Señor, perdóname. Admito que mi corazón ha sido perverso y me ha engañado a mí mismo. Permito que hay cosas, Señor, admito que hay cosas que no he conocido de mí. Pero tu palabra me ha amonestado. Tu palabra me ha sido revelada, Señor. Y me ha mostrado cómo son mis caminos. Y hoy quiero hacer